y mi marido era obrero del ingenio Ledesma y, digamos, dirigente sindical sin tener un cargo importante en el sindicato, pero que creo que representó también en la pelea a los obreros de Ledesma, que hasta hoy los mayores, si ustedes preguntan a sus padres, a sus abuelos, todavía los reconocen. Aquí hemos escuchado varios nombres, no se olvida a Donato Garnica, que fue un dirigente sindical de Calilegua, con su esposa compartí la cárcel también, que vive todavía actualmente Rita. También nombraron a Carlitos Patriñani, que era un joven abogado, que era el abogado del sindicato de Ledesma, y acá dejó la vida. O sea, les estoy hablando de dirigentes, obreros y asesores, como podía serlo Carlitos Patriñani, del sindicato. A ellos les costó la vida la pelea contra el ingenio Ledesma.